Según el reporte de las autoridades, es un miembro de la Defensa Civil, quien estaba en las labores de rescate en la zona. Las primeras hipótesis indican que la emergencia se habría producido por un cortocircuito. 1:03 a.m. en Armenia, gerentes de hospitales reiteran el llamado al gobierno nacional para que gire los recursos de la vacunación contra el COVID. Adrián Trejos. Y es que en el Quindío se han aplicado más del 90% de las vacunas contra el COVID-19, pero sigue el problema por la falta de recursos de los centros asistenciales, precisamente porque no han recibido los dineros por parte del gobierno nacional para este proceso. El gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa. Nosotros llevamos 70.000 vacunas aplicadas y lo que necesitamos es que nos las paguen. Entonces eso no es un anticipo, realmente les tenemos una deuda y les vamos a pagar el 80%, es maravilloso. Nos deberían pagar el 100%, pero el 80% sirve. Los gerentes manifestaron que van a continuar, por supuesto, cumpliendo con el Plan Nacional de Vacunación, pero que esperan prontamente el gobierno nacional gire los recursos de este proceso. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó este sábado a Singapur, donde iniciará una gira de 5 días que la llevará después a Vietnam con el objetivo de fortalecer las relaciones con la región que considera vital para la seguridad y prosperidad económica. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 1:04 a.m. En Nueva EPS evolucionamos nuestros canales virtuales. Y hoy más del 88% de las solicitudes de los afiliados se realizan sin salir de casa. Utilizando portal transaccional, WhatsApp, app para teléfonos inteligentes, videollamada y Eva, nuestra asesora virtual. Accede a ellos a través de nuevaeps.com. Por eso somos la EPS que llega a más colombianos. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. En marcha, el plan de recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, el ecosistema más valioso de Barranquilla. Aquí es de pronto enseñarle, no solo a los barranquilleros, sino a los colombianos, la importancia del manglar. El manglar está reconocido como una de las soluciones y fuertes basadas en la naturaleza frente al cambio climático. De disfrutar ese magnífico esplendor que tiene la naturaleza en un escenario casi como una ventana secreta donde no necesitas decir mucho porque ya la naturaleza lo dice todo. La ANDI y la economía circular para enfrentar el cambio climático. Pero el país hoy está avanzando mucho en el tema de sostenibilidad en el manejo de materiales. De hecho, Colombia tiene un liderazgo en América Latina. El último es muy grande, Mazempa, que seguramente te vamos a charlar de él. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 9:00 p.m. en Armonía estaremos con Margarita Pasos, esta líder de opinión, conferencista y entrenadora corporativa de Fortune 500, hablando de cómo cambiar nuestra forma de pensar negativa por una que nos acerque al éxito. Y también estaremos hablando de cómo desencadenar nuestro poder creador. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí. Por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. El Top Caracol continúa al aire en Caracol Radio y es momento de entrar en el terreno de las 5 canciones más importantes para esta semana en Colombia. ¿Cuál será la número 1? Lo sabremos en momentos en el Top Caracol. Muy bien, por lo pronto vamos con la posición número 5. Le pertenece a Olivia Rodrigo. La canción se llama Good For You, casilla número 5. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Good for you, you're doing great, I'll do guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Ahí estaba Olivia Rodrigo con su canción Good For You. Oiga, se ha mantenido Olivia Rodrigo semanas en este Top tremenda, Caracol, ¿no? Resiste, resiste y resiste. Y así no queremos. Y no solo resiste. En el Top Caracol, en Billboard. En los conteos, sí, muy bravo. Todos muy los bravo. Conteos del mundo. Muy bien, bien en por ella. En todos los conteos del mundo. Y le abro la puerta ahora. No tan lindo como Aleida, pero sí muy talentoso. El gran Tato Cepeda llega al Top Caracol con las efemérides del rock para esta semana. Tatu. Muy bien, muy bien. Tiene mi voto también, Pipe. Muchas gracias por esa presentación. Vamos con esta fecha, lo que pasó un día como estos, pero en otros años. Vamos a 1945, el 19 de agosto, nace Ian Gillan, cantante de Deep Purple. 19 de agosto del 51, nace John Deacon, bajista de Queen. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. De 1966 nace Dimebag Darrell, el guitarrista de Pantera. 20 de agosto de 1948 nace Robert Plant, cantante de Led Zeppelin. 20 de agosto de 1952 nace Doug Figger, el cantante de Knack. Y el 20 de agosto de 1970 nace Fred Durst, cantante de Limp Bizkit, quienes están de moda nuevamente por estos días. For your fix, of that Limp Bizkit mix. So where the f*** you at, punk? Shut the f*** up and back the f*** up while we f*** this track up. Throw your hands up. Throw your hands up. Throw your hands up. Throw your hands up. Throw your hands up. Throw your hands up. Hands up, not hands down. Tell me what you gonna do now. Freeze in, now freeze out. Hands up, not hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Because we get it on every day and every night. Hit this platinum thing right here. We're doing it all the better time. What? So you better get some better beats and get some better rhymes. Yo. We got the game set, so don't complain yet. 24/7, never begging for a rain check. Old school soldiers passing out the hot. Vamos a 1952, pero el 21 de agosto nace Glenn Hughes, él es de Deep Purple y también estuvo en Black Sabbath, 21 de agosto del 52. Joe Strummer, gigantesco de The Clash, 21 de agosto del 67. Nace Serge Tankian, el cantante y guitarrista de System of a Down. Y 21 de agosto de 1938, nace Kenny Rogers. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up. Know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold up. When to hold up, know when to fold up, know when to walk away. And know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold up. Know when to fold up. Know when to walk away. Know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count. When the deal is done. 22 de agosto de 1948, David Marks, el guitarrista de Beach Boys, nace en ese año, 22 de agosto del 61, David Peterson, el baterista de The Bangles, y el 22 de agosto de 1961, nace Ronan Osborne de Tears for Fears. Además, el 22 de agosto del 63, nace Tori Amos. Looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving another nail in. Just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, for was good enough for you. I crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is sick of being. I see my heart is sick of being. Ahí estaba, las efemérides del rock and roll. Tato, no pediste, pero me quedé con ganas de escuchar un panterazo. En mi cabeza, cuando dabas la efeméride de pantera, sonaba Walk. Era un poquito fuerte esta hora. Pero puede sonar. Claro. Poquitico. Sí, claro. Buena. ¿Se dan cuenta? Esto es muy fuerte hasta ahora. Esto es como, esto es como un baldado de agua, pero con los hielos. Imagínese, viene uno de oír el Carrusel Caracol. Se encuentra uno con Norberto Vallejo. Se encuentra uno con Clara Estrada. Y después llega Wok con Pantera. No. Mejor sigamos. Y hay más, porque a esta hora llega nuestro compañero Santiago Castro de Radio Activa. Y nos viene a hablar de esos músicos que han sido protagonistas en el cine. En todos los géneros hemos tenido artistas, o sea, cantantes, pero que también han estado ya sea en la televisión, en el cine y de pronto algunos en el teatro. Hey, ¿qué tal amigos de la cadena básica de Caracol Radio? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un buen fin de semana y sobre todo que se sigan vacunando. Por fin ya tenemos la posibilidad de que los mayores de 20 años se puedan aplicar el biológico, dirían por acá en Radio Activa. Así que la invitación es para que ustedes, queridos oyentes del Top Caracol, se vacunen y nos cuidemos entre todos. El El día jueves 26 de agosto se celebra el Día Mundial del Actor. Esto hace referencia principalmente al teatro, pero también se puede aplicar para el cine. Y para esta ocasión en el Top Caracol queremos traerle a algunos músicos que han sido protagonistas en el cine. I appreciate that, but please tell him thank you, but no thank you. Okay, say it just like that. Vamos a comenzar con géneros que son algo alejados del rock, pero que también son reconocidos por ser tremendos artistas. Y es el ejemplo perfecto de Lady Gaga, que junto a Bradley Cooper tuvieron un papel tremendo en Ha Nacido Una Estrella. Tanto así que la canción Shallow, que hace parte del soundtrack, tuvo una buena referencia en las críticas e hizo parte de los principales listados del mundo. Es turno del género urbano y queremos que reconozcan estas voces. Y de seguro eso que estás haciendo en la pared también lo aprendiste en un libro de esos que leíste en la cárcel, ¿verdad? Eso es negativo, bro. Así es, les estamos hablando de Don Omar y Tego Calderón, que tienen su papel en la saga Rápidos y Furiosos. Don Omar se llama Rico Santos y Tego Calderón se llama Tego Lego. Es un papel muy chistoso que ha tenido bastante relevancia desde las 5 en Brasil hasta las 9, que es la película más reciente. Ahora sí nos vamos al género rock y nos encontramos con Jared Leto, el vocalista de la banda 30 Seconds to Mars. Ha aparecido en bastantes ocasiones en la gran pantalla, pero últimamente no ha sido bien referenciado por su papel en el Joker en la primera película del Escuadrón Suicida, pero también ha tenido bastante protagonismo en películas como Requiem por un Sueño. También el rock colombiano es protagonista con la banda La Derecha y más exactamente con su vocalista, el señor Mario Duarte, que ha aparecido en bastantes novelas, por ejemplo, el de Nicolás Mora en Yo Soy Betty la Fea, pero también en la gran pantalla ha aparecido en películas como Calibre 35, Bogotá 2016, Los Actores del Conflicto y en la más reciente, Pelucas y Rock and Roll. Llega un artista que estuvo visitando Colombia en el 2019 con un concierto. ¿Cómo hacen falta los eventos, carajo? Y les estamos hablando de Lenny Kravitz, que no ha tenido un papel protagónico en películas, pero sí que han tenido pequeños cameos. O sea, pequeñas apreciaciones en diferentes películas. Les estamos hablando de Los Juegos del Hambre, de La 1 y La 2, y también en películas como El Mayordomo o Precious. Para terminar, nos vamos con algo clásico, y llegó el momento de redescubrir al genio, el señor David Bowie, que es un artista por excelencia en todas sus facetas y también lo tuvo en el cine, tanto así que aparece en películas como Dentro del Laberinto o El Truco Final en el 2006. Sabemos que hay muchos músicos que han hecho parte de la pantalla grande. Coméntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio cuál es su favorito, alguno de este top o cuál nos quiere proponer. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba Ahí Viene Santi. Sigan conectados con el Top Caracol y también que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Top Caracol. Muchas gracias, Santi Castro, ahí, músicos que han protagonizado, o han hecho, o han sido protagonistas de cine, mejor dicho, y lo que nos queda, porque a veces también pasa también que los actores se vuelven cantantes. Bueno, ahí seguramente los estaremos explorando en otro capítulo de nuestro Top Caracol. Vamos a la posición número 4. En la posición número 4 está Bad Bunny. Hace un momento hablamos de su concierto para vacunados y ahora llega en la casilla número 4 este Top Caracol con Jon Agun. Una noche más y copas de más, tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey, dime dónde tú estás. Que yo partí con un vuelo. casa, pa' que veas lo que pasa. Ay, si tú me pruebas te casa, ay, ese cabrón ni te abraza. Ay, yo lo puedo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte. Chari tiene un culo bien grande. Que viste mi story y subiste una pa' mí. Yo que me iba a dormir, ey, en la disco y a mil. Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo. Si me das tu dirección, yo te mando 1,000 cartas. Si me das tu cuenta de banco, 1,000,000 de pesos. Toda la noche arrodillado a Dios le rezo, pa' que antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón, contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man, me mata sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci y Benchi, un poodle, un Frenchie, el pato, los manchis. Me convierto en Itachi, yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby, baby. Bad Bunny, baby, baby. Era la chitarra. Casilla número 4, el señor Bad Bunny, John Aguni, en el Top Caracol, cada vez más cerca de la número 1. Gracias, chévere, a la gente que hasta ahora nos sigue, nos escribe, nos escucha. Para nosotros es un privilegio podernos encontrar cada 8 días en nuestro contenido del Top Caracol. Hay noticias, noticias de la música, es ahora, compañeros. Sí, así es, les hemos hablado bastante de Maneskin, que es una agrupación italiana que la está rompiendo en todo el mundo. Les hemos puesto las canciones porque obviamente el rock and roll tiene este respiro nuevamente y viene desde Italia con esta banda formada por Victoria, por Damiano, por Tomás, por Ethan. Pues están trabajando con uno de los nombres más rebeldes e icónicos de la historia de la música y del rock and roll. Se trata de Iggy Pop, quienes se unieron para presentar el lanzamiento que ya hemos conocido, pero hicieron una remezcla y sacaron nuevamente I Wanna Be Your Slave, el segundo lanzamiento, porque Begin está sonando muchísimo por todo el mundo y esta es la canción que seguramente vamos a estar coreando y seguramente cantando. Los señores de Maneskin, nuevos sonidos y nueva música con Iggy Pop y I Wanna Be Your Slave. Just for aesthetic, I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry then. Y porque al que no quiere sopa se le dan dos tazas, mi querido Tato, más premios. Vamos a hablar de más premios. Vamos a hablar de más premios. Porque por esos días se conoció en las nominaciones de los premios Billboard de la música latina una buena noticia para Piso 21. Y es que de la mano de su disco El Amor en los Tiempos del Perreo, oiga, me encanta ese nombre, soy fan del nombre. El Amor en los Tiempos del Perreo, el reciente disco de la banda colombiana que debutó como uno de los discos más escuchados en Spotify y que se tomó diferentes conteos y ranqueos del mundo, pues fue elegida por el medio especializado norteamericano como uno de los 25 mejores discos latinos del 2021 y además recibió la nominación a Álbum Latino Pop del Año para la nueva versión de los premios Billboard de la música latina que se realizarán el próximo 23 de septiembre en Miami. Así que buena noticia para Piso 21 con su disco El Amor en los Tiempos del Perreo. Calle, pero tú me pones fino. Si tú supieras cómo te imagino, cómo lo termino cuando yo te. Y para miro. Variar, me voy a quedar entonces con los premios Billboard. Eso. Camila Cabello, Cristian Nodal, Juanes, Nati Natasha, Prince Royce, Ana Bárbara, Carlos Rivera, Mike Towers, Rake y Raúl Alejandro son algunos de los artistas que ya se sabe van a actuar en la gala de sus premios, que como nos contaba Pipe, será entonces el próximo 23 de septiembre y que tiene como pues al gran nominado, el señor Bad Bunny, con 22 nominaciones. Vamos a ver entonces qué pasa, no lo podemos perder el próximo mes, en septiembre. Muy bien. crean, chicos, y hasta ahora es tiempo de hablar de esas canciones que uno podría tener un artista que puede hacer lo mismo dos veces. O sea, para dedicar una canción de forma así amorosa y otra de desamor. ¿Tienen ustedes de pronto esos ejemplos de artistas que son buenísimos para dedicar? Sí, sí. Hay artistas que siempre se comportan, por ejemplo, que todo es de despecho. Pero hay otros que dicen, no, yo le canto al amor, pero también le canto al desamor. Despecho, déjenme arrancar. A ver. Quiero acordeón y quiero vallenatazo. Imagínense ustedes, por ejemplo, dedicarle a una mujer, los hombres enamorados de la vida, una canción como Niña Bonita, del Binomio de Oro. Ok, ok. Porque bonito. ¿Quién nos inspira al verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas. Pero después, para otro momento de la vida, ¿qué tal dedicar este clásico vallenato como Me Vas a Extrañar? Otra persona a ti llegue, con mentiras a cambiarte mi historia, yo te la vengo a contar. Y escucharás. Quiero hablar, por ejemplo, de Juan Gabriel. Hay una canción que llama Si Quieres, que dice, si quieres, me estoy contigo toda la vida. Es una canción así, muy romántica. Pero también Juan Gabriel nos entregó una canción como La Farsante, que ahí va con todo. Ese podría ser un ejemplo. Yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Pues es que, por ejemplo, yo quería meterme como con el Buki. Es que soy fan. ¿Ustedes pensaron que yo iba a hablar de rock? No, sí, no. Me quedé esperando una dedicación de Mick Jagger. Algo no, por el estilo. Sí, sí, sí, sí. Pero para mí Mick Jagger es el Buki. Marco Antonio Solís. El Buki es tu Mick Jagger latino. Es mi todo, es mi todo. Bueno, dale pues, Tato. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Ese es amor, romance. Porque es que además ya casi llega Navidad y yo sin Navidad sin ti es, no, eso es horrible. Y tu cárcel. Entonces yo creo que esas dos, por mi lado, ese es mi rockero, pues. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, el oficio de narrar sin miedo, andanzas de un reportero que sorteó guerras, desastres naturales y disturbios políticos, escrito por el periodista Harry Swidbeck. Los avances que se dieron en 20 años, particularmente en el tema de la libertad de la mujer, se desvanecieron en cuestión de días. En el caso de Afganistán, no pudieron los ingleses, no pudieron los soviéticos, no pudieron los americanos. La única fuerza extranjera que medio pudo controlar un tiempo Afganistán fue el ejército mongol de Genghis Khan. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Hasta el 28 de agosto es la oportunidad para que los jóvenes inscriban su candidatura a los consejos de juventud. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio, es la 1:32 a.m. Juan tiene 14 años, Carolina 19 y Martín 26. Ellos escribirán como candidatos para las elecciones de los consejos de juventud hasta el próximo 28 de agosto. Juan lo hará a través de una lista de jóvenes independientes, Carolina por medio de una práctica organizativa y Martín con el aval de un partido político. Se escribirán de manera diferente, pero tienen algo en común. Son líderes con el sueño de trabajar por sus territorios como consejeros de juventud. Recuerda, porque joven elige joven. Registraduría Nacional del Estado Civil. Los deportes en Caracol Radio. El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, dijo que no estuvo de acuerdo con el cambio de equipo de Lionel Messi, al que le hubiese gustado que continuara en el Barcelona en lugar de pasar al Paris Saint-Germain. Respeto a Messi, o sea, en ese aspecto no. Uno, a mí me gusta él como jugador. Yo creo que es el mejor jugador del mundo. Entonces, si él decidió irse, bueno, él creyó lo más conveniente. No me gustó ni que el Barcelona dejara ir a Messi ni que Messi se vaya del Barcelona. Eso es en cuanto a la opinión mía. No me gustaron ninguna las dos partes. ¿Por qué? Porque me hubiese gustado que él termine su carrera en el Barcelona, pero son apreciaciones muy personales. O sea, en cuanto a eso, no es una crítica. Es lo que me tocó vivir a Messi siempre en el Barcelona. Me hubiese gustado que también su carrera termine en el Barcelona. Gareca hizo este comentario durante la conferencia de prensa donde anunció los convocados de Perú para enfrentar a Uruguay, Venezuela y Brasil en las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. El apellido Andretti podría volver a la Fórmula 1 en un futuro cercano. Así lo hizo saber Michael Andretti, hijo del mítico campeón Mario Andretti, para el medio escrito norteamericano Racer. En una charla distendida, el director del equipo Andretti Autosports, que compite con varios carros en la IndyCar, contó que empezaron a explorar la posibilidad de comprar un equipo de Fórmula 1 o asociarse con uno ya existente. Las principales opciones son aliarse con el equipo americano Haas, que necesita inyección económica, o comprar una parte de Williams o Sauber, que hoy en día pertenecen a fondos de capital privados. Fuera de la mesa está empezar un equipo nuevo de ceros porque el costo es demasiado elevado. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Acompañamos la sexta fecha de la Liga Colombiana y las emociones de la Liga Femenina. Se acerca una nueva jornada de las eliminatorias rumbo a Qatar. Ponemos atención a los jugadores colombianos por las ligas del mundo. En el ciclismo, el Mundial de BMX y lo que dejó la primera semana de la Vuelta a España. Y en el automovilismo, las 24 horas de Le Mans, con la participación de Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Vamos buscando la canción más importante para esta semana en el Top Caracol. Pipe Reyes, Aleida Salcedo, Tato Cepeda. Estamos buscando y estamos también encontrando no solamente las noticias, no solamente también lo que pasa en el mundo de la música, sino también todas esas cosas que tienen que ver con lo que más nos apasiona, y es lo que nos llega a los oídos y nos va directo al corazón: la música. Wow. Estás qué bien, Tato, inspirado. Aleida me inspiro. Nuestro compañero Felipe Reyes, Pipe, nos cuenta fechas importantes en la sala. Es que en la sala de la casa. Sí, porque está grabando en la sala. Claro, tal desde cual. Desde la sala de la casa en la Dios. Salsa, en lo tropical. Pipe, ¿qué nos traes? Pues tengo pregunta, y a quienes les gusta el vallenato, les va a sonar esto. ¿Quién quiere una canción nueva? ¡Sí! Esta canción es de mi autoría y va con mucho cariño para todos ustedes. Se llama Vivo en el Limbo, porque resulta que por estos días se conmemoran 16 años del fallecimiento de Kaleth Morales, que recordemos nació un 9 de junio de 1984 y falleció tristemente en un accidente en carreteras colombianas el 24 de agosto de 2005 a sus 21 años. Así que a 16 años del fallecimiento de Kaleth Morales lo recordamos en el Top Caracol. Además, como ese gran artista que impulsó lo que conocemos popularmente como esa nueva ola del vallenato. Llega la celebración de uno de esos artistas para los que es muy difícil uno como fan de esos artistas escoger una sola canción. Porque si yo les digo, díganme una canción de Gilberto Santa Rosa, tarea difícil. Conciencia. Bueno, perdóname. Conteo regresivo. Y a mí me gusta mucho una que no es de Gilberto, pero en la que él hace un acompañamiento, Lo Grande Que Es Perdonarla. Esa es buena. Sí. Gilberto Santa Rosa está de cumpleaños por estas horas, porque nació el 21 de agosto de 1962. Estuvo de cumpleaños ayer sábado y lo recordamos y homenajeamos aquí en el Top Caracol. Hacían falta, pero ninguno se dio. Ahora relación que no da para más. Ahora solo hay simbol... Más efemérides de la música, porque Benny Moré nació un 24 de agosto de 1919, es decir, que por estos días se celebran 101 años de su nacimiento. Falleció el 19 de febrero de 1963 a sus 43 años y lo recordamos a Benny Moré por ser conocido como el bárbaro del ritmo, vaya duro, y el sonero mayor de Cuba. Benny Moré, también lo recordamos esta noche aquí en el Top Caracol. Si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido. Y cerramos con Rolando La Serie, que nació un 27 de agosto de 1923. ¿Con ganas de bolerito? Pues que suene, sí, Rolando La Serie, porque esta semana estaría cumpliendo 98 años, nació un 27 de agosto de el 23. También lo recordamos por ser llamado el guapo, el guapachoso, y por esas canciones con los sonidos de bolero, de son cubano, de tangos, y sus buenas canciones. Rolando La Serie, también lo recordamos esta noche en el Top Caracol. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Con música de Rolando La Serie, estamos y continuamos desde Top Caracol, buscando la canción más importante, vamos a la posición número 3. Top Caracol. En la número 3 llega el señor J Balvin al lado de Skrillex y la canción se llama In Da Ghetto. Se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. Se te notan los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate, en mi casa se remate, nos fuimos low-key, callados sin dar detalles, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle, y esto es... Siempre hay bailoteo, ave María. Ahí estaba la posición número 3 con Balvin y Skrillex. Top Caracol. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Lamentablemente esta semana murió Larry Harlow, conocido como el judío maravilloso. ¿Quién era Larry Harlow? Juan Manuel Durán nos cuenta. ¿Qué tal, amigos del Top Caracol? Los saludo. Soy Juan Manuel Durán y hoy vamos a hablar de un hombre que marcó la historia del género de la salsa y que lamentablemente partió de este mundo ayer en horas de la madrugada, a la edad de 82 años. Recordamos a Larry Harlow, el judío maravilloso. Sensacional. Su nombre original era Lawrence Ira Khan, fue pianista de la Fania All Stars y entre muchos de sus aportes a la salsa está la pieza de la que siempre se sintió orgulloso, titulada Omi, la cual fue la primera ópera salsera que reunió a Cheo Feliciano, a Adalberto Santiago, a Justo Betancourt, a Pete el Conde Rodríguez, a Junior González y también a Celia Cruz. Aquí está una pequeña parte de esa majestuosa obra que logró Larry Harlow, el judío maravilloso. Hasta el día que yo muera, no me importa. La esposa del artista neoyorquino fue la encargada de dar la noticia. A todos los salseros del mundo les informo con profundo dolor que luego de 32 días hospitalizado, mi amado Larry falleció a las 12:30 de la madrugada a causa de complicaciones como paciente renal que debilitaron su ya agotado corazón. Fue lo que dijo su esposa María del Carmen Harlow a través de las redes sociales. Harlow era conocido como el judío maravilloso por dos razones, una su ascendencia judía y otra su devoción musical por el músico cubano Arsenio Rodríguez, quien era apodado el ciego maravilloso. Así lo contó en una entrevista a través de los micrófonos de Caracol Radio. Yo soy fanático de gran Arsenio Rodríguez de Cuba. Cuando yo grababa el número de la cartera, en el medio, tiene Junior González y un lado, y Alberto, uno, Santiago en el otro, Alberto, yo empecé a sudar de piano. Y viene Alberto, ahora viene el maravilloso. Y Junior grita en el otro lado, el judío maravilloso. Y ahí viene Larry Harlow, el judío maravilloso. Larry Harlow nos contó también que se cambió de la religión judía a la religión yoruba. Mi mamá y papá nació judío. En Nueva York. Y yo también, yo tengo un. Cuando yo soy joven, yo soy judío, tenía un bar mitzvah también cuando tiene 13 años. Pero yo entro en la religión de Yoruba en el año 74. Y yo soy el hijo de Caridad de Cobre de Ochun. Pero yo soy judío también, porque es el mismo Dios. Larry Harlow produjo 106 álbumes para varios artistas y más de 50 álbumes propios, además de los que hizo con Fania durante la época dorada de la salsa. El judío maravilloso fue el primer músico en ser firmado por el sello disquero Fania y su primera producción discográfica salió en el año 1965. La mezcla de sabores e ingredientes era lo que hacía de la salsa algo llamativo para el público. Así nos lo contaba en su momento Larry Harlow en los micrófonos de Caracol Radio. El palabra de Échale Salsita. Es un programa de radio en Venezuela. Pero salsa es una palabra solamente. Tito Puente dice, salsa. Yo pongo la salsa en mi espagueti. Es una combinación de músico afrocubano y un poquito mezcla de jazz de Nueva York. Tiene un mensaje de amor, de guerra, de derechos, de barrio, tú sabes, de todo. Y la gente gusta eso. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más. En el 2008, Larry Harlow fue galardonado con un premio Grammy Latino a su trayectoria musical. Desde el Top Caracol nos unimos al dolor de la familia de Larry Harlow y lo despedimos como se debe, con su música y con el reconocimiento a todo lo hecho por el género de la salsa. Descansa, judío maravilloso. Salsa pura, dice yo, el judío maravilloso de la Fania. Larry Harlow, siga para adelante y picante. No vas a acabar conmigo. Top Caracol, de Caracol Radio. Bueno, seguimos más cerca a la número uno, llegamos a la casilla número dos. Esa canción, muy buena. Qué bueno, esta, se puede decir, nueva faceta, nueva propuesta del señor Ed Sheeran, ¿no? Con esa canción y el video y todo. El tema se llama Bad Habits y ocupa la casilla número dos. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversation. dreams with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I'm just looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. La canción Bad Habits en la posición número 2 del Top Caracol. Solo nos queda una más para saber cuál es la más importante. Una. Y la número 1 es. Ay, todavía no. No, todavía no. Llegamos a la número 1. Nos vamos a dar una vuelta por el tiempo, Aleida. Sí, señor. Hablemos del año 1980 en la música. Madre, en el 80. ¿Ustedes ya habían nacido en el 80? Sí. No, Tato. Me gustaría tener toda esa experiencia. No. Capaz tenía por ahí 15 años en esa época. La culpa ha sido mía, por ejemplo, de Camilo Sesto, para recordar canciones de 1980. Uy. Los Pecos también sonaban por esa época. Opa. Háblame de ti. Rocío Jurado, Como Yo Te Amo. Miguel Bosé, Morir de Amor. Bueno, Perdóname, Camilo Sesto. Oh. En esa década y en ese año, bueno, durante todos esos años, la balada romántica era lo fuerte, ¿no? Estos artistas eran, mejor dicho, altamente reconocidos a nivel internacional y sonaban muchísimo esas canciones. Perdóname, perdóname, perdóname. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Bien, por otro lado, en esa época sonaba bastante, ¿sabe qué, Aleida, en el 80? ABBA. Sí. ABBA sonaba en el claro. Ay, me encanta. Tremendo. Para los más rockeros, Judas Priest con Breaking the Law estaba sonando durísimo. The Police con The Police sonaba por todas partes. Joy Division con Love Will Tear Us Apart también sonaba. Ozzy Osbourne empezaba, bueno, ya estaba con varios años encima y tenía su Crazy Train sonando y corriendo por todas partes. Pero yo creo que toca y es pertinente oír a los Rolling Stones con Emotional Rescue, canción de 1980. Yeah. recordar qué pasaba en 1980. Este ejercicio es muy chévere, Aleida y Pipe, porque uno se pone a pensar si usted nació, si usted era pequeño, lo que sea, qué estaba haciendo en ese año. Esa es la verdadera máquina del tiempo. Sí, señor. ¿Qué estaba haciendo en la década de los 80, por ejemplo? ¿Qué estaba haciendo? Ay, Dios mío. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo se nos pasó el tiempo también hoy? Vea, se nos pasó ya de así, volando. Se nos pasó el tiempo volando y es momento de conocer la canción número uno. Pero antes, hacemos un recorrido por las 10 canciones más importantes esta semana en el Top Caracol, que arranca con la posición número 10 y el señor Raúl Alejandro y su canción Todo de Ti. En la número 9, Los Besos Jamás, Paola Jara. Adiós, me voy, perdóname, fue un gusto tenerte. Pepas, Farruko, posición número 8. Me vaya agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca. En la casilla número 7, Justin Bieber y The Kid LAROI con esta canción Stay. En la número 6, Ñejo, Muy Feliz. Siento musiquita dentro de mí, como un para pa pa pam pam. Hoy me levanté de lo más feliz, como un para pa pa pam pam. Olivia Rodrigo, posición número 5 con Good For You. En la posición número 4 desde Puerto Rico para el mundo, Bad Bunny con Iona Guni. Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa. Ay, si tú me pruebas hasta casa, ay, ese cabrón ni te abraza. Ay. En la número 3, en Jaqueto, J Balvin y Skrillex. Y posición número 2 para Bad Habits de Ed Sheeran. Bad habits lead to late nights sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Top Caracol. Y es momento de despedirnos de este Top Caracol con la posición más importante, la canción número 1 de la semana, que no lo voy a decir yo porque yo soy invitado. Tato, Aleida, ¿cuál es la canción más importante? Aleida, no antes, los agradecimientos a todos nuestros oyentes, la invitación para que en 8 días nos acompañe nuevamente. Ha sido un placer haber estado con ustedes, nos divertimos muchísimo, recordamos noticias importantes, los artistas estuvieron presentes, bueno. Todo bien, chévere. Gracias. Gracias, Pipe, por estar en estos días, mientras que Vicente Moros se encuentra de vacaciones. Y la posición número 1 le pertenece a Maluma, Leida. Sí, señor, le pertenece a Maluma con su canción Sobrio. Eso es. Buenas noches. Feliz fin de semana. Chao. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento, pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero sobrio no me da. Lo intentaba, bebé, perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañada o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio. Top Caracol, de Caracol Radio. Este domingo en Mi Banda Sonora, la periodista Vanessa de la Torre. Yo llegué un martes y a la semana pues se caen las Torres Gemelas. Fueron 15 días durmiendo en un hotel al lado de CNN, yo estaba en CNN en español, y ahí entendí cómo es que era el mundo y cómo es que el talibán iba a definir el futuro, pero realmente eso fue como si lo tiraran a uno al agua y me marcó profundamente. ¿Quieres ver ballenas? Te contamos todo lo que necesitas saber en la temporada de avistamiento. Y en La Buena y la Mejor, Gilberto Santa Rosa. Ahora solo hay números en tu cabeza. A vivir que son dos días. Domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. Son las 2 de la mañana y aquí en Caracol Radio vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. Desde Barranquilla, el presidente Iván Duque se refirió al multimillonario contrato de centros poblados y el Ministerio de las TIC, donde se presentaron garantías falsas. ¿Qué fue lo que dijo el jefe de Estado, Brian Saavedra? El mandatario señaló que tanto el Ministerio de las TIC como la Contraloría General de la República ya han embargado las cuentas de la cuestionada Unión Temporal Centros Poblados. Agregó que el gobierno no tolera la corrupción y que ya la Fiscalía General de la Nación ha comenzado a interrogar a presuntos vinculados a este escándalo.